Escuchas Tenemos los Libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irad González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¿Ya estamos al aire? ¿Seguros? Bueno, el día de hoy estamos en el aire. En el aire, sí. Y con la misma nave tenemos los libros. Por supuesto. Solo que en esta ocasión tenemos un timonel diferente. Mandamos saludos a Lisbalanqué. El día de hoy tampoco será el día que hablemos de Cavafis. Tampoco vamos a hablar de Seferis. Tampoco vamos a hablar de Safo. Mucho menos de Pacheco. Y de Urtubi ya hablamos. Entonces, el día de hoy nos corresponde hablar en un orden contrario al que vamos a explicitar los temas del día de hoy. A Rainer María Rilke, en esta ocasión, en una carta que le escribe a, creo que es a Bolowitz, no estoy completamente seguro. Total, la carta ha pasado por un proceso de edición y se le han recortado los elementos, digamos, del principio de la carta, que en realidad eran más bien condiciones anecdóticas que, en realidad, el texto que nos interesa leer, que en esta ocasión es de la misma colección de la semana pasada, que es esta colección de la Universidad Autónoma de Puebla, de El Poeta y su Trabajo. La vez pasada tuvimos, creo que el tomo número 3. Sí, el 3. Y leímos a Levertov. En esta ocasión tenemos el tomo. El tomo número 2. El tomo número 2. Leeremos el breve, la breve reflexión de Rilke con respecto de sus elegías. Y de, ¿cómo se llama el otro poema? ¿El décimo que aparece en las elegías? Bueno, de las 9 elegías, sí, y el otro, sí, que ahorita que revisemos el texto nos vamos a acordar cómo se llamaba. Sí, por supuesto. Para, genial. Para el objeto literario no identificado, en esta ocasión tenemos una obra dramática. El día de hoy tenemos teatro, hay teatro en la casa. Hoy, sí. Hoy empieza el drama. Y bueno, tenemos un... Agárrense. Un título llamado Inventario de Samantha... Temperance Rooks. ¿Cómo se pronuncia? Temperance Rooks. Hay que hacerle como perro, no hay que hacerle como no, perro. No, sí, claro. Okay, sea, vale. Como perro todo el tiempo. Porque acuérdate que el amor es un perro infernal. Ah, no, esa referencia no solo es que a ti te gusta. No, yo hubiera dicho de los perros románticos. De los perros románticos. Sí, claro. Pues vamos a empezar con el objeto literario no identificado. Hay una cosa que a lo mejor la audiencia de este programa no sabe. Y es que generalmente yo y Irad llevamos a cabo la lectura del objeto literario no identificado a lo largo de la semana. Y luego, ya que estamos aquí antes del programa, yo leo una pequeña semblanza que Irad escribe sobre el texto, pues, ¿no? Irad escribe esta pequeña semblanza para que los dos partamos de ideas más o menos pares o símiles para poder desarrollar las ideas a lo largo del programa, pues. En esta ocasión, uno de los puntos centrales de la trama es la problemática psicológica o las vicisitudes mentales a través de las cuales pasa uno de los personajes principales, si no es que la personaje principal de toda la obra de teatro. Y a mí me gustaba mucho la manera en la que Irad lo había sintetizado como un cuadro asintomático de esquizofrenia, paranoia y otro montón de elementos, porque evidentemente no se puede tener un cuadro asintomático de enfermedades mentales, es decir, no hay manera de que no se reflejen los síntomas, al menos para la persona que los padece. No obstante, lo que Irad pretendía hacer al recortar la trama a la mitad con su maravillosa semblanza, con su maravillosa síntesis, era explicitar cómo la familia que rodea a este personaje principal es quien en realidad es asintomático a la manera o a la nueva manera de vivir que tiene esta chica, y que podríamos llamar a este tema de ignorar la enfermedad como una nueva normalidad. Como una nueva... Bien bajado ahí, ¿no? No, o sea, bien implotado, ¿no? Por supuesto. Sin apuntar a ningún lado, ¿no? No, para nada. Sí, el día de hoy, para el objeto literario no identificado, por supuesto, tenemos esta obra de teatro llamada Inventario. Es de la autora Samantha Temperance Rooks. Ya no le vamos a hacer tanto como perro, o sea, solo un poquito la patita. Pero tenemos que Samantha Temperance es una autora canadiense bueno, su biografía nos comentan que... Del lado inglés, no del lado francés. Sí, sí, claro. Importante. Sí, eso es curioso, ¿no? O sea, que sus apellidos parecieran ser del lado... Sí, del lado de Quebec. Ajá, pero no. Ella tiene una trayectoria... pues literaria, o en este caso dramatúrgica, no tan extensa, pero me parece muy interesante cómo después de varias como talleres y cosas que ella dice en su biografía que toma, el condensado viene después, ¿no? En las cuales ciertas situaciones personales, la única manera que parece que esta autora ve reflejado de cómo sobrellevarlo, pues es ir sacando como diferentes pasajes en diferentes obras, ¿no? Por eso esta se llama Inventario, porque es como ya una especie de condensación de varios temas. Es de las primeras obras maduras, sí, de la autora, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Sobre todo maduras, no en el sentido de la capacidad literaria de la autora, sino más bien en la visión de preconcepción de una obra que la autora tiene con respecto de este texto. Es decir, aquí desde las primeras palabras uno siente cómo la autora lo que está haciendo es sembrar elementos que van a madurar a lo largo de la obra, pues. Cosa así que es. Generalmente se logra cuando los autores o las autoras han alcanzado cierto grado de madurez que les permite predecir la manera en la que sus narrativas van a desenvolverse. Sí, que precisamente ahí el concepto de predecir las cosas, a veces sí nos hace identificar a un autor en específico, ¿no? O sea, por el estilo y estas cosas. Claro. Pero luego también podría tender a aburrirnos, pero no porque esté mal hecha la obra o porque el lenguaje que se utiliza sea malo, sino porque ya no sabemos la fórmula. Sí. ¿No? Y eso a veces se convierte en la parte tediosa de algún autor. Yo creo que lo mejor, o sea, quiero decir, no me parece que Temperance caiga en los lugares comunes o en los clichés de este tipo de afirmaciones, pero ya se ha explorado en el teatro esta noción de que los locos no son el loco, sino los otros, ¿no? Así es. No obstante, creo que la manera en la que ella lo trae es mucho más interesante, porque nos presenta a esta familia que resulta ciega ante fenómenos que se presentan como si fueran naturales, quiero decir, se presentan como si fueran, yo qué sé, las lluvias de mayo, o se presentan como si fueran los tornados de las primaveras en Estados Unidos, pues, es decir, aparecen de repente desembocadas emociones en una de las personas de la familia que el resto de los elementos parecen no reconocer, como si no estuviera sucediendo, pues. Sí, por esta parte podemos mencionar a algunos de los personajes o a los personajes. Nuestro personaje principal se llama Lorelai, es una mujer de alrededor de 39 años. En las descripciones, pues como vienen las obras de teatro usualmente, nos mencionan Lorelai, una mujer de 39 años, esposa de Arthur, no nos dicen los apellidos, madre de Margaret y de Stefan, y pues es hija de Rosetta, ¿no? Que es la señora que vamos a estar viendo ahí en escena. De hecho, eso es algo que me gusta de la cuestión de la dramaturgia, que hay obras que están directamente para ser representadas y otras que están directamente para ser leídas y punto, ¿no? O sea, y lo vemos en la cuestión de los detalles de las acotaciones y en la fluidez de las escenas. A mí una de las cosas que me gusta también del tema del teatro es que a pesar de que las obras estén destinadas específicamente para su representación. Para su representación o para su lectura, generalmente también el ambiente del teatro es tan nutrido que nos permite experimentar la representación de obras escritas exclusivamente para su lectura, de la misma manera que mientras el lector se mantenga abierto y entienda cuál es la dimensión imaginativa de la escritura del teatro, también se le posibilitará acercarse a una obra creada explícitamente para ser reproducida a través de la letra, pues nada más. Sí, por supuesto, y ahí, por ejemplo, ahorita mencionando lo de los personajes, pasa también que cuando se lleva la puesta en escena, depende en muchas ocasiones, y si no es que exclusivamente, del director, que es el que suele adaptar el texto a los elementos que tiene en ese momento para poder llevar a cabo la representación, ¿no? Digamos, aquí nos habla específicamente de la edad de Lorelai, ¿no? 39 años. Tenemos a Arthur, que es su esposo. Tiene, aquí nos dicen que 41 años, obviamente padre de Margaret y de Stefan. Rosetta es la mamá de Lorelai, es una mujer de 60 años. Margaret, que es la hija de este matrimonio, ella tiene 21 años y Stefan tiene 18. A lo que voy es que cuando se escribe y se puede ser muy específico en esta clase de datos o de detalles, pero obviamente en la representación puede cambiar completamente. Claro. O sea, no hay por qué decir así como, es que por supuesto que mi personaje es un pirata y necesito traer a un pirata de verdad. Obvio no, pero A mí lo que me llama la atención es que precisamente el trabajo ya en escena tiene que llevar obviamente la preparación, pero la imaginación de cómo estos elementos que a veces en el papel son fantásticos o increíbles, cómo los traigo acá. También es importante pensar que el director, de cara a la obra de teatro, a su representación, tiene un papel muy similar a la que tiene el autor al momento de la escritura del texto, pues. Quiero decir, el director tiene un control que no es majestático sobre lo que sucede en el escenario. Quiero decir, los actores tienen una diversidad de elementos interpretativos que les permiten encarnar al personaje de formas diferentes, y en muchas ocasiones existe incluso la flexibilidad de que los diálogos se transforman porque la manera en la que fluye el sentimiento del actor depende también de la manera en la que se acerca lexicalmente a sus diálogos. Pues, a mí lo que me parece muy, muy llamativo es pensar en todos estos personajes alrededor de del esfuerzo imaginativo que tiene que hacer uno para entender que esto es una obra de teatro y que se está leyendo teatro como si fuera literatura, porque esto finalmente nos permite también tener que interpretar un poco a los personajes. Y sin necesidad de que uno sea como verdaderamente un erudito de cómo funciona la interpretación, ¿no? Y ni mucho menos un actor del método por el estilo, uno sí puede encarnar en cierta medida a los personajes, porque cuando uno lee los diálogos se da cuenta de que las voces en tu cabeza se transforman dependiendo de quién las está pronunciando. Sí, se hace esa cuestión dinámica. Al menos, yo sí tuve todo el elenco en la cabeza todo el tiempo. Sí, no, claro. Y, ¿sabes? Hablando del elenco, me falta mencioné un personaje también importante, pero que en este caso se nos presenta como una sombra. Una sombra es uno de estos elementos dramáticos que al escribir lo utilizas como una cuestión incidental, pero que suele ser muy puntual en la situación en la cual lo presentas, ¿no? O sea, no necesariamente es un personaje del cual se nos va a hablar, ni va a haber una construcción muy grande de, pero irrumpe de forma puntual, ¿no? Yo creo que una buena obra para entender la figura de la sombra en el teatro es Todos los gatos son pardos, de Carlos Fuentes. Es una obra teatral en la que aparecen muchísimas sombras, y las sombras se presentan de formas muy diversas que nos permiten entender la amplitud del uso literario que tiene esta figura, pues. Así es, y en este caso nuestro personaje sombra se llama Isolda, ¿no? Digo, también por nombre, es una cuestión ya bastante conocida, ¿no? Que Isolda viene siendo la amiga de Lorelai, en que lo sabemos precisamente por los diálogos y por las anécdotas muy de confidencia, muy de amistad, de consejos en algún punto que tiene Lorelai con esta chica Isolda. No sabemos cuántos años tiene, ¿no? Un pequeño truquillo ahí del traductor, porque cuando yo estaba leyendo el texto, las primeras intervenciones entre sus diálogos, ahí me daban más la impresión de ser una pareja que la impresión de ser una amistad. Pero sí, creo que es un tema del traductor, y muy probablemente ni siquiera adrede, pues. Son las cosas que suceden, pues, digamos, en el momento de la traducción. El tono de los diálogos entre ellas dos sí parece... También puede ser que simplemente yo las quería ver juntas, ¿eh? Claro, claro. Que eso sería interesante ver cómo alguien lo podría hacer en escena, ¿no? Sí. El de... ¿Qué tal que alguien...? Yo pensé esto en escena. De estar constantemente acariciando la insinuación sin hacerlo, exactamente, ¿no? Sí. O que, por ejemplo, el mismo personaje esté haciendo dos personajes como un desdoblamiento, ¿no? O que el desdoblamiento realmente tenga un cuerpo y que cuando se cuente la historia aparezca así por un costado, ¿no? Cuando está contando la anécdota Lorelai sobre Isolda, ¿no? Y bueno, una de las acotaciones es que el escenario se muestra con un corte de perfil, como de la casa completa. Vemos que la casa es de dos pisos con esta cosa que clásica como de techo a dos aguas y el de, tiene jardín y tiene una cochera para tales cosas, ¿no? Digo, una estructura, digamos, clásica, caricaturesca de las casas, ¿no? Sí. Y digo, aquí tenemos que, por ejemplo, Temperance vive entre 1921 y 1984, por lo cual también esta evolución creo que sí quiso hacer o mostrar un cliché de las casas para decir, es que esta es la familia feliz, que viven todos juntos, mamá ahí, ¿no? Yo creo que también es una intención como de, quiero decir, las descripciones de las escenografías en este caso son un poco escuetas. Yo incluso diría que el que se te invita a imaginar las escenografías como si fueran escenografías minimalistas. Sí, de hecho. En ese sentido, la forma en la que se narraban las formas de los espacios que ocupaban los personajes, a mí me recordaba un poco, por ejemplo, a la estética del joven Manos de Tijera, con una ciudad que parece como una ciudad de muñecas, con una ciudad que parece estar congelada dentro de un cuento. Acartonada, ¿no? Sí. Sí, con estos colores en ocasiones pastel y luego otros chillones, sí, sí. En donde el juego de la perspectiva dentro de las construcciones no importa. El tipo de familias que tienen en la cocina un par de gafas para cortar cebollas. Sí, así, tal cual, ¿no? Dos abrelatas por casa. Cuadritos blancos con azules. Así es. Cuadritos blancos. Cuadritos. Sí. Rombos por todos los suéteres con rombos. Suéteres con rombos. Bueno, tenemos entonces. La obra está dividida en cuatro actos. Sí. Sí, los actos tienen cada uno. ¿Qué es este? Un título, un tema. ¿Qué es el inicio? Sí. La mitad del desarrollo. La otra mitad del desarrollo. Y el desenlace. Y el desenlace, ¿no? Sí, sí. Sí, por supuesto que no. Teoría literaria, pura y dura. Sí, ¿no? Qué bueno que esta es dramatúrgica, ¿no? No, es que sí hay una separación, por claro, supuesto. Claro, hay una distancia importante. O sea, no solamente hay que pensar en la distancia, como la distancia que hay en el esfuerzo creativo que tiene que hacer el autor. Quiero decir, el dramaturgo tiene que pensar en muchísimos más elementos de los elementos de los que tiene que pensar el literato, digamos, alejado de la dramaturgia, simple y sencillamente porque tiene que ver hacia afuera un poco más de lo que ve hacia adentro. Sí, por esa parte es verdad. La forma en la cual va a presentar ciertos elementos que dentro de la historia o de la manera en que está construyendo su texto sí tengan coherencia. O sea, hay algunas cuestiones que se las puede aventar súper fantásticas y utilizar el Deus Ex Machina las veces que quiera. Sí. Pero no va a lograr que un actor se vuelva dragón en medio del escenario. Ajá, exactamente. A no ser que sea un acto simbólico, pues, también. No, que puede funcionar porque hay una dimensión simbólica en el teatro muy relevante. Y que simbólicamente incluso puede caer, porque usualmente lo va a hacer. Sí. En botargas. Va a caer en que le pongamos unos colmillos al actor y lo pintemos de verde. En eso va a caer. Sí, exacto. Entonces, a esa parte de la cuestión de la coherencia, ¿no? En el sentido que le está dando a la obra. O sea, sí, por supuesto, puedo transformar a uno de mis actores en dragón, pero. Por supuesto. Pero va a romper la tensión dramática. Más bien, va a asesinar mi tensión dramática, que hasta eso va a ser aún más dramático que la obra que estaba representando, ¿no? Se imagina el momento en el que dice, sí, es que entonces el tipo se fue allá y en la montaña se enfrentó al bla, bla, bla. Y solo encontrar uno de sus brazos. Y aparece un güey así, vestido de botarga, de dragón, y hace como que lo muerde. Entonces avientan un brazo de utilería y ya. Y ya. Es como de, ¿qué? ¿Qué? O sea, no, estaba yo triste, estaba encabronado porque se murió el tipo este, ¿no? Quien sea, esto es un ejemplo, ¿no? Que también hay muchas otras obras de corte dramático, pues, en las que el hacer equilibrio sobre esa tensión dramática en la cual el espectador entiende y no entiende que lo que está sucediendo en el escenario es un... Bueno, lo que en el ballet a lo mejor se llamaría un vals del error, pues, ¿no? Sí. Donde los actores están fingiendo el error para poder generar esa risa. También se logra y es un género muy difícil de componer, pues. Quiero decir, de ninguna manera quisiera como hacer ver que el drama sea más sencillo, sino que la comedia en el teatro tiene una serie de implicaciones materiales para su realización que acomplejizan muchísimo la redacción de los textos dramáticos. Pues. Sí, aunque también si tu tono de comedia pasa a sátira, ahí es donde empieza la cuestión intelectual de los chistes, ¿no? Sí. No solamente es la cáscara de banana, no, o sea, ¿por qué llegó ahí la cáscara de banana? ¿Por qué específicamente en ese momento hay una referencia a la caída de la cáscara de banana, ¿no? La recomendación es leer Las nubes, no me refiero como a leer las estrellas, sino a Las nubes de Aristófanes. Ah. Hay que leer Las nubes de Aristófanes. La posibilidad de... Molière. A Molière sí, pero el Tartulfo no. Ah. ¿Cómo, faca? Bueno. Ahí nomás para que le den un poquito de like a Chekhov, de todos modos. Sí. Porque pues, Chekhov, ¿no? A Chekhov no lo he leído en comedia, ¿eh? ¿No? Deberías. Habrá que hacerlo después. Y ustedes también. Y nosotros obviamente lo haremos porque tenemos los libros. Y bueno, el primer acto de la obra de inventario... Es ser escrita. Claro, y numerada. Y numerada. ¿No? Con cierta cantidad de escenas y personajes. Personajes. ¿No? Sí, bueno, se nos presenta esta rutina de la familia como toda bonita, en la cual el papá se tiene que ir a trabajar y los hijos a la escuela y la abuela tiene que ir a echar cotorreo con las copetonas. Entonces la mamá hace el desayuno, todos comen jajaja, jijiji, jajaja, todos se van. Y entonces cuando ella está haciendo las labores de la casa, es cuando comienza a hablar un poco de que conoció una chica que se llama Isolda, ¿no? Y nos dice que en este grupo de costura, o ¿cómo se llama esto? De puntos que hacen... Sí es costura, ¿no? Pues es como macramé, pues, ¿no? Ajá, macramé. Pero le llama de otra forma. Sí, sí. No me acuerdo cómo le llama. Y ahí es donde... Crochet. Crochet, sí. Gracias. Gracias. Entonces, Lorelai nos presenta esta otra chica que nunca vamos a ver en la obra, pero la menciona como que es muy buena onda... Tiene como cierta energía que le llama la atención, que han pasado cosas muy, muy a gusto cuando se la topa en este grupo, ¿no? Y no sé, creo que no sé qué tanto me dice el título del acto, ¿no? Que se llama cerrar una puerta y no abrir ninguna ventana. Creo que viene como de este dicho de que cuando cierras una puerta se abre una ventana o algo así. O de que cuando cierras una ventana se abre una puerta. No lo sé. Yo, fíjate. Que cierras una puerta y se abre otra. Yo también tuve la tentación de darle esa interpretación, pero después pensé que a lo mejor ese era un pinche dicho de la lengua española. Y que no iba a tener un referente ni en francés ni en inglés. Ah, o sea que... Pudo haber sido mejor poner It's Raining Cats and Dogs. Quizás, ajá. O sea, por ejemplo, o sea, quiero decir, el título está ahí y es un hecho que se utilizó una imagen similar a otro que es un dicho de la lengua española. Claro. Pero creo que es una coincidencia. Lo que sí es que es precisamente en este capítulo donde les traducción. Decía que traducción. No, o sea, que ahí pudo haber sido la traducción, pues. Ah, bueno, es verdad, pudo haber sido la traducción. ¿No? Es que yo no revisé el original. ¿Tú lo revisaste? Pues, la verdad, traté de buscar algunos dichos precisamente en el otro idioma. Para poder para decir traer aquí. Así como de... para no andar de lengua larga. No, creo que no. Sí, o sea, ¿cómo traduces, por ejemplo, al inglés mientras menos burros, más olotes? Pues, no hay manera. No hay manera, exacto. Entonces, a lo mejor había un dicho ahí muy adecuado, que cuando lo pasan al español, pues se queda como... cerrar una puerta y no abrir ninguna ventana. En todo caso, desde tenemos los libros, arrojamos la siguiente sentencia y es que estamos completamente a favor de la tropicalización en las traducciones. ¿Sí? ¿O no? Bueno. Si funcionan, sí. Para mí todas las obras son lo mismo, sin importar cuántos autores tengan. Menos Rilke. Menos Rilke. Menos Rilke. Ahorita vamos a hablar de Rilke. No, cuidado con Rilke. Esperen. Bueno, entonces eso tenemos en el acto número uno. En el acto número dos... tenemos el título que dice No hay migas para volver a casa. Esa sí es otra referencia. Sí, ese hasta sirve para ser el metatexto. Sí, ¿no? Sí, ahí hay metatexto, estoy de acuerdo. El metatexto del programa de hoy. Además es interesantísimo, o sea, que a lo que se refiere con el tema de las migajas es como una de las personas de la familia se ha perdido y no hay manera de reencontrar a la familia. Exacto. Porque no hay familia, ¿no? ¡Ah! ¿No? O sea, que quiero decir, es una trama obvia. Sí. La trama es obvia. Lo que no es de ninguna manera obvio es la forma en la que desarrolla la problemática o la tensión dramática prácticamente en dos escenarios distintos, pues, en la cabeza de esta chica de... De Lorelai. Ajá, de Lorelai. Y, al mismo tiempo, en el contexto de Lorelai, pues. Sí, y sobre todo... porque uno, obviamente, desde acá afuera va a estar checando la contraposición de estos dos escenarios uno solo. Y la evolución de por qué pareciera que todo es igual. En el acto 2 vemos otra vez esta rutina del desayuno, jijiji, jajaja. Ah, hoy compré tal cosa para desayunar. Ah, qué bueno, ¿no? O sea, también la traducción no está tan tropicalizada como de... Ah, ayer comimos chilaquiles. Hoy vamos sí, a comer puercos. No hablamos de aculturar los textos, pues hablamos de transmitir las mismas ideas, sí, pues. Así es. Entonces, en el acto número 2, igual vemos esta rutina del desayuno y... pues no sé, o sea, realmente la única que vemos que realmente cambia como... como de su actuación, sí, de su tono de hablar, es Lorelai, ¿no? Los demás... Tampoco crean que es como una uno de estos personajes que se vuelven locos de manera... Espontánea, ¿no? No, para nada. O sea, de hecho es muy interesante porque creo que la obra es una obra enfocada en los contrastes. O sea, no se me ocurre ni un solo elemento de la obra que sobresalga por sí misma. Quiero decir, no hay un gran esfuerzo narrativo detrás de ella, sino que más bien la obra presenta diferentes elementos que tú tienes que contrastar para poder extraer la pulpa de la obra. Y creo que es la mejor manera de hacer teatro. Así o sea, embellecer mucho o generar barroquismos o generar mucha experimentación en la forma de escribir teatro generalmente no resulta tan útil como imaginarse las tensiones dramáticas en el escenario. Sí, ahí precisamente en la cuestión de imaginarse la tensión dramática, tenemos que en el acto número 2, Rosetta, que es la mamá de Lorelai, en algún momento después del desayuno decide, ¿no? Así como por ahí un pequeño chispazo, ¿no? de vida de este otro personaje, en querer sacarle un poco de plática, ¿no? Porque le dice, oye, no sé, he visto que andas como un poquito distinta, bla, bla, bla. A todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado, sí, estar desayunando y de repente preguntarle a nuestro... Oye, ¿cómo te ha ido? No, deja tu eso, ¿no? Cosas como... oye, me he percatado últimamente, ¿no? De que, has perdido la razón. Yo no sé si ustedes no tuvieron esa conversación con sus familias, creo que... Yo creo que es tan rutinario que diría, claro, o sea, claro, perdí, ¿no?, la razón porque se nos terminó el queso. Exactamente. Eso es lo que me parece a mí excepcional de la manera en la que tratan la conversación, porque constantemente Lorelai le está haciendo ver que hay una problemática que trasciende única y exclusivamente sus pinches costumbres familiares. Pero con cosas bien simples. Y al mismo tiempo la madre sí. normaliza constantemente estas aptitudes para que las cosas sigan a flote. Pues es maravilloso. Pues es la misma manera en la que nosotros defendemos nuestra cotidianidad constantemente. Ajá, es como de, no, esto sí está bien, ¿eh? O sea... quedarme en casa sí es por mi bien, se los juro. Claro, ¿no? Sí. No, o sea, ¿sí? O por ejemplo, estas sensaciones, ¿no?, que de repente se tienen a través del encierro, o estas sensaciones que se generan en el insomnio, o estas sensaciones que se generan de cuando uno está insomnio. Rodeado constantemente por personas y que nosotros tratamos de normalizar, pero generalmente también han representado una ruptura, una disyunción sí. En la forma en la que entendemos nuestra normalidad. Claro, o sea, que puede ser algo que ofusca, pues, ¿no?, en un instante, ¿no? ¡Que frunce! ¡Que frunce! ¡Ándale! Yo quería usar la palabra frunce hoy. Sí, es que pudo haber sido más gráfico, pero... o sea, yo no estoy hablando dramáticamente, aunque sí. ¿Hay otra manera de decir deserecta, además de decir frunce? Ah, yo creo que depende del diámetro. Acordeona, ¿no? Exacto. claro. Pues sí, es que hay un momento en el que... latiguea. Latiguea. Sí, por supuesto. Entonces, tenemos que... Let it whip. Let it whip. Oye, vamos a poner la... No, espera. Todavía no. Sí, no, aguanta. Entonces, en este segundo acto tenemos que Rosetta trata de meterse un poquito en la vida de Lorelai, de lo que Lorelai le presenta una actitud como de, no, la verdad es que soy la misma Lorelai, que no está pasando nada. Y entonces cuando se va a Rosetta, es cuando Lorelai nos platica a nosotros qué ha estado pasando con su amiga Isolda, ¿no? De que cada vez hay más confidencia, que Isolda tiene como muchas ideas que van permeando en ella de cuestiones como... no sé, como de rebeldía, como de, oye, ¿no te cansa eso de estar todo el día en familia y que sea súper bonito y que, ay, sí, me tengo que arreglar porque Arthur me tiene que ver bonita y esas cosas, ¿no? Que además Lorelai es el único personaje de la obra que tú estás esperando que te hable. Sí. O sea, no porque los otros personajes sean unos pinches limones sin jugo, sino porque ya sabes lo que los otros personajes te dirían, pues. O sea, sí. Como les digo, lo interesante son los contrastes. Por eso es que es un personaje principal con tanto peso, porque busca contrapesar al resto de los personajes de la obra. Así es. Ahí pasamos al acto número 3, en donde hay un... precisamente creo que ahí es donde el título del acto 3 cae un poquito más, ¿no? Sí. Que se llama Largo es el descenso, infinita la caída. Y precisamente esa energía que habíamos visto al final del acto 2, en donde Lorelai nos habla de Isolde y ay, de cómo esto, y ahora hemos ido a comprar tales cosas y ya no vamos a ese grupo, ya estamos pensando hacer el nuestro, o sea, como esta cuestión como de independencia, como de soltura. Va a encallar, Lorelai va a encallar. Exacto. Literal, encalla y comienza a ser un personaje, o sea, deja de ser el personaje principal para ser un personaje secundario y comportarse con este rol que se espera en su familia, que tiene que comportarse, ¿no? Sí, se ve muy ensombrecida por aquello que les digo que es como el gran contrapeso del personaje, que en este caso es su familia, pero de cara a la problemática del teatro o a lo que busca transmitir, porque es una obra muy moderna, ¿no? Sí. O sea, el mensaje de la obra, como obra moderna que es el hombre contra la sociedad, pues, ¿no? Claro. Ahora, estoy diciendo el hombre porque soy un imbécil, pues, ¿no? Quizás debe haber dicho la persona contra su contexto social. Ah, pero el concepto... Pero se entiende lo que estoy diciendo. El concepto alcanza para eso también. Exacto, exacto, exacto. O sea, si nos vamos a poner así de rigurosos y chistosos al mismo tiempo, pues mejor hacemos un programa que se llame Tenemos los libros. Y pues aquí estamos. Entonces, sintonice cada miércoles a partir de las 8 p.m. por RadioCartón.com. Entonces, el acto número 3 nos presenta una Lorelai que ha encajado completamente en la rutina de los demás personajes de que son su familia, ¿no? O sea, sí es el, ah, jaja, qué bonita camisa traes hoy, Arturo, ah, oigan, chicos, ¿cómo les ha ido en la escuela? Esto y lo otro, ¿no? Y todo pareciera haber sido en el acto 3, o que parece ser en este acto 3, como la rutina perfecta, ¿no? O sea, por todos lados. O sea, la comida está bien, todos están sonriendo, cada quien va a ir a cumplir sus actividades y responsabilidades. Que, ya hay... Que es una actitud que encaja muy bien con lo que en filosofía se llama un suicidio simbólico o un suicidio metafísico. Pues. Ajá, esta cuestión de que primero nos aventaron todo este caos y luego después uh-huh. está la plenitud en el que ya hay una resolución. Así es. Literal, ¿no? Y en este caso es lo que sucede. La resolución pasa en el acto 4, ¿no? En esta transición de que primero tuvimos al final del acto 3 esta rutina maravillosa y bien planeada y feliz y con un cargada de sonrisas, ¿no? Y hasta risas. Y en el acto 4 pasa la rutina igual, ¿no? Se va a la familia, ¿no? O sea, todos desayunan. Lorelai comienza a terminar, es lo curioso, en este acto sí la vemos terminar cada una de sus actividades dentro de la casa para pasar ahora a ella hacer la actividad que ella va a concretar, ¿no? Que es, escuchamos cómo se oye la regadera, ¿no? Cómo se oyen los ganchos de la ropa que está buscando algún vestido en especial, ¿no? Algunas cosas de desempolvar algunas fotos, ¿no? Tener la casa impecable, ¿no? Si lo decimos en una sola frase, ¿no? Para, al final, esta imagen de que está como en plenitud, no tenemos un diálogo. Sí, sí, ¿no? se vuelve Buda. Sí, se vuelve vence a la Maya, o sea, quiero decir, termina como de conquistar su espacio cotidiano. Sí, por supuesto. Y entonces... Pues ya, o sea, lo que le queda es... Es que no sé, es muy extraño, pues... ¿Que ahí... no es precisamente la iluminación, pues, sino un gran despliegue de autenticidad, digamos, que vislumbra y nos permite entender que no está loca, pues, sino que simple y sencillamente los ojos del lector habían estado enfocados en una normalidad que no representa a Lorelai, pues. Sí, a mí en lo personal me dio la imagen de que en una representación física, Lorelai podría estar haciendo todo esto y romper la cuarta pared y estar dando algunos detalles ahí con el público, así como de, ah, estoy acomodando esto, ah, toma, tú dobla esto, ¿no? O, ah, tú ayúdame con estas cosas, ¿no? Porque tenemos que terminar, ¿no? Y que al final de todos modos igual sube al escenario, llega a esta parte de la casa que está representada como una especie de desván, no sé. Llega con su bolsa, no sabemos si es su bolsa favorita. Y ojo con el final. Toma una cuerda, ¿no? Ojo con el final. Toma una cuerda de la bolsa y y amarra a su cordero, pues. Y sí, sí, ajá, exactamente, ¿no? Y entonces ya no toca más suelo en vida, ¿no? Exacto. Y es... otra mujer más sin pies. Exacto. Entonces, cuando esto sucede, se nos dice en la obra que escuchamos cómo forcejea, ¿no? Cómo forcejea, al mismo tiempo en el que van bajando las luces y escuchamos un poco a lo lejos que el resto de la familia está regresando a la casa, ¿no? A una casa, recordemos, impecable. A una casa impecable, claro, por supuesto, no hay, no falta nada. Pero bueno, ya sin más, patadas de ahogados. Telón. Cae el telón. Cae el telón. Y vamos a escuchar ahora una rola. En esta ocasión también la trajo el Irad, porque evidentemente Irad es, en este programa, la única persona que trabaja. No, o sea, cuando viene Ixbal es el único que trabaja. Bueno, también es verdad. Sí. cuando viene Ixbal, él es el que genera el programa. Entonces sí. Bueno, el día de hoy vamos a escuchar esta canción que obviamente tiene una referencia literaria muy clara, ¿no? La cantautora se llama Big Mama Thornton. La canción se llama Tarzán y el mono dignificado, por supuesto. La referencia literaria no es a Desmond Morris. No. Y a la biología del arte, ni al zoo humano, no. Ni al mono desnudo. Tampoco tiene algo que ver. Tampoco es para el libro Bradbury. De las tierras vírgenes. No. Tampoco tiene que ver Bradbury. No, tampoco. No, por supuesto que no. Un poquito ahí a Asimov. Asimov. Quizá. Rousseau, bueno. Rousseau, por ahí hay poquito Rousseau. Sí, entonces vamos a escuchar esto de Big Mama y regresamos con más. Tenemos los libros. La música que le gusta a los monos dopados. A los monos dopados. Y súbanle. Y también al volumen. So humble. It's too late now. You woke up all the jungle. Well, me look for James. Looking for James? Ain't this a pimp? You know you need to be horsewhipped. Help me, Tarzan. Save me, Tarzan. Help me, Tarzan. Oh, cool yourself, James. Tarzan come. Girl, Tarzan come. Look at it, Tarzan. I know you're supposed to be bad and you make all the jungle laws. Going around killing up alligators and breaking lion jaws. And whatever you come on the scene, everybody's nervous and tense. But all this screaming just don't make sense. Of course, I could be right and I could be wrong. But with all your good looks and talent, New York City, man, is where you belong. Yeah. Tarzan come. Help me, Tarzan. Save me, Tarzan. Help me, Tarzan. Cool yourself, Jane. Tarzan come. Look, Tarzan, why don't you go to New York? Tarzan don't want to leave Jungle D. Tarzan, no monkey full of tricks. Oh, man, I ain't full of tricks. That cat got his own self in that pit. Well, look how Tarzan gets to New York. Swim, Jim, swim. Well, what Tarzan do when he gets to New York? Wrestle, man, wrestle. Okay, well, Tarzan go to New York now. Goodbye. Yeah. Oh, man, am I glad that cat's going to New York. He sure was a drag. Woo-hoo. Get some sleep. Help me, Tarzan. Jane Tarzan going to New York. Ahí estamos al aire. Ahorita ya. Ya estamos. Okay. Entonces, okay. Repito, yo estaba a punto de decir Ringo. Y yo estaba pensando en Paul McCartney. aquello que se encontraba en telejuicio era el más joto de los virus. Sí, manden su respuesta ahí a los comentarios de la página. Curioso que nadie pensara en John Harris. Tenemos los libros. ¿En quién? Harris. Sí, ¿no? No sé si es esto de la barra. Yo creo que es tan gris. ¡La verga! ¿Te imaginas? Sí. Bueno, a ver. Quizás solo era rosa por dentro. Tratemos de olvidar a nuestros héroes de bronce. Recordemos que duermen en el fondo del océano. Vamos a hablar ahora de otros que también duermen en el fondo del océano. No como Paul Valéry en Cementerio Marino, sino como... No. Rilke, no empiecen con Valéry. En Las Elegías. Suéltenlo. Pobrecito señor. Un día de esto sí vamos a traer aquí un texto de Valéry porque me gusta muchísimo. De hecho, a lo mejor la audiencia no se ha dado cuenta, pero en realidad lo único que yo hago es aquí traer las cosas que estoy leyendo entre semana. Luego me busco una excusa para decir que son libros que hablan de libros. Pero generalmente traigo lo que he leído entre la semana. Pero si hablan de libros. Sí. Es que pues, así de ñoño soy, que leo sobre libros. De hecho, aquí estamos en un programa que se llama Tenemos los libros. Que en este caso vamos a hablar como del metatexto que hay en este texto. A ver, por supuesto. Hay dos preguntas que hacer antes de poder entrar de lleno con el texto. La primera, Irad, es ¿qué significa para ti Rilke? ¿Qué significa para mí Rilke? Claro. Para mí Rilke significa... Es la parte más alta de la pira. La parte más alta de la pira. Mira, me gusta la descripción. Sí. Me gusta la descripción. Lo sabía. Sí, estuvo muy bien. Estuvo bien, o sea, quiero decir, el tiempo que dedicaste a pensar... En cómo explicitar... Y que cayera esa idea... Estuvo muy bien. No, lo sé, muy bien. Lo sé. Es malo, voy a notar. La segunda pregunta importante es... de cara a las elegías de Rilke, evidentemente uno como escritor y sobre todo como poeta, pues no puede evitar asumir o entender que hay un tono gravísimo que es muy difícil de alcanzar en los esfuerzos poéticos. Pues quiero decir... como lectores todos sabemos que la poesía puede ir desde lo más ridículo hasta lo más sublime, pues. Pero las elegías mantienen constantemente una tensión imaginativa y una tensión conceptual que es muy difícil de lograr en términos poéticos. Rilke lo que dice en esta carta, dirigida a Witold Hulewicz, que de hecho no sé quién sea yo Witold Hulewicz, se escribe W-I-T-O-L-D, y Hulewicz, Hulewicz. Yo creo que si no existió, igualito que el señor Capus en las cartas. Perfectamente podrían existir, ajá, el cabrón. Podrían no haber existido. Y yo sí me hubiera gustado que Rilke hubiera dicho, uno de mis personajes se llama Irad. Ahí está. Bueno, también. No sé qué más haya hecho el señor Hulewicz, pero es el traductor polaco de las elegías de Duino. Es decir, de este que, como decimos, es el poemario más importante o el más significativo de toda la historia poética de Rilke. Rilke, vamos a tratar de ser breves con respecto a lo que expresa en su carta. Lo que dice es que siente que Las Elegías es una obra que lo rebasa a él como interpretante de la misma, pues, ¿no? De hecho, inicia la carta o la edición de esta carta diciendo... ¿Y soy yo quien puede dar la explicación justa de las elegías? Evidentemente no, y es lo que va a responder a lo largo de la carta. Pues es de hecho la única pregunta que responde en la carta. A mí me parece muy interesante porque, por ejemplo, Irad, en tu caso, ¿no? ¿Qué haría falta para que tú creyeras que una obra te rebasa a ti como autor? Quiero decir, uno generalmente entiende que como escritor es el creador de la obra y que la obra en realidad no es que se haya manifestado a través de ti accidentalmente, sino que uno sabe el esfuerzo específico que hace como persona para que una obra pueda llegar a su realización. Pues, del combate con el lenguaje, ¿no? Del combate con el lenguaje, del estar toda la vida con los ojos bien abiertos y tratando de ver las cosas tal cual son para poder interiorizar de manera correcta la poesía. Para que las cosas que digamos no sean solamente falsedades y maquinaciones intelectivas, sino que estén verdaderamente cargadas de la vida a la que tenemos acceso todos, y que entonces cuando nosotros estemos nutriendo o dándole vida a las palabras de nuestros poemas, estemos también hablando de lo que hay en el centro de la vida, que generalmente es lo mismo que hay en el centro de la muerte, y es de lo que tratan las elegías, pues, ¿no? Claro. Pero entonces, a mí me cuesta mucho trabajo imaginarme como autor, y probablemente si yo escribiera las elegías sí podría entenderlo, ¿no? ¿Cómo sentir que una obra te rebasa al grado de negar tu autoría sobre la obra y decir que la obra es la que es autora de sí misma? A lo mejor a quienes escribieron la Biblia les pasó también. A todos y cada uno que pusieron su granito de arena para escribir la Biblia les pasó probablemente algo similar. Pues quiero decir, no estoy negando de ninguna manera lo que dice Rilke. Creo efectivamente que hay obras que rebasan por mucho la capacidad creativa de sus autores. Lo que me cuesta trabajo creer es que esos autores lo sepan. Bueno, quizá hay algunas perspectivas de esa idea de sentirse sobrepasado por la obra. La más literal, creo, escueta o simplona sería la cuestión de tiempo, ¿no? En el que pasa a ser trascendental la obra, pero por una cuestión temporal, ¿no? O sea, mientras siga siendo reproducida, va a estar ahí, va a estar allí y va a estar ahí, y va a seguir siendo reproducida porque es buena, porque es necesaria, porque es un referente, porque se hizo muy popular por alguna cuestión, ¿no? Y tú necesariamente como autor no, pero la obra sí. Lo que a mí se me hace muy extraño es, quiero decir, en el universo de los lectores, por así llamarlo, ¿no? Generalmente todos sabríamos o tendríamos una idea de quién es Rilke. Al menos habríamos escuchado el nombre, pues. Definitivamente quienes hemos leído las elegías entendemos o podemos vislumbrar el sentimiento de Rilke con respecto a no sentirse el autor de su obra. Pero por ejemplo, si pensamos en Shakespeare, ¿no? Otro gran personaje de la literatura universal. Nosotros no lo vemos solamente como el autor de Romeo y Julieta, o como el autor de Hamlet, o como el autor de nada. O sea, de hecho vemos todas esas obras subordinadas al personaje que es Shakespeare, de la misma manera. Exacto. Que vemos todas las obras de Homero superditadas a quién es Homero, y podemos leer cualquier poemario de Rambo superditándolo a qué es un poemario de Rambo, pues, ¿no? Creo que hay dos tipos de géneros literarios que rebasan naturalmente a sus autores. Creo que estos son, o deberían ser, la autobiografía, que en el caso de que no rebase a su autor, entonces estamos hablando de un autor sin imaginación. Y, en segunda instancia, quizás el art poética, que si no rebasa las expectativas de lo que es el arte del autor, entonces está, como digamos, de diccionario mal escrito, pues, ¿no? Pero de cara a todos esos otros géneros en los que uno sabe, como autor, que está imprimiendo una huella, ¿dónde está esa línea que divide tu autoría de tu esclavitud a la obra? Pues sí está esa parte que se menciona en muchos ensayos y estudios respecto a la cuestión de la palabra y de cómo se emplea, o a la parte poética del uso del lenguaje, en el que es esta transmutación, ¿no?, de las cuestiones de la vida o de la vida en sí misma a través de ti, sacada por palabras, ¿no?, o en signos, ¿no? Entonces, yo creo que esta sensación de sentirse sobrepasado por la obra, por alguno de sus aristas, para poder entender un poco, tendríamos que decir que has terminado tan agotado de este trabajo, en el que es como veíamos en la imagen del programa pasado, en el que supuestamente el poeta está dando luz, ¿no? Claro. Entonces, esa parte de es tanto el trabajo que estoy haciendo aquí, que yo ya sé que cualquier otra cosa que pueda escribir ya no va a llegar a ese nivel. Entonces, por esa parte también podríamos decir que así es una forma de decir que me ha sobrepasado esta obra, ¿no? Así como ya quizás la cuestión de las experiencias y el lenguaje, la situación social, yo en lo personal, la oportunidad que tuve como situación física también de estar trabajando en este texto. O sea, lo que tú dices es que quizás se tuvo la fortuna de haber estado en el mejor momento y con la mejor disposición para poder escribir la mejor obra que pudo haber escrito una persona. Exacto. Y entonces sabe que su cenit pasó, digamos. Ajá, y que sabe que eso no se va a volver a repetir. Yo creo que ese es un punto por el cual podríamos pensar que alguien diga, sí, esta obra ya me sobrepasó y no va a volver a ocurrir una obra como esta. No sé, o sea, entiendo la idea, pero creo que es muy complicado hacerla similar por la teoría literaria o incluso por empíricamente por cómo escribimos o cómo sabemos que han escrito otras personas. Es difícil de imaginar. Quiero decir, ahí. O sea, Poeta Nueva York no se escribió en un año, pues. No, claro. Las elegías de Rilke se habrán escrito a lo largo de unos 8 o 10 años. Sí. Otras obras literarias O sea, quiero decir, yo no sé cuánto tiempo le haya tomado a Goethe escribir La Divina Comedia, pues. Pero estoy convencido... Ah, perdón, ¿qué? ¿Qué? No. ¿Por qué me miraste así? A ver, porque Goethe no escribió La Divina Comedia. Perdón, Fausto. Ajá, claro. Sí. No, pero Fausto la obra, yo irás. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Perdón, ah, perdona. Perdón, discúlpame la confusión. Exacto. ¿Qué estaba diciendo? Que Dante escribió La Divina Comedia. Pero no, yo quería usar el ejemplo de Fausto. Es que yo estaba pensando en el doctor Fausto cuando dije esto. Ah, sí, sí. Lo que quiero decir es... difícilmente una obra va a ser escrita en un flashazo o en un breve periodo que podamos considerar el mejor periodo de la vida del autor, pues. Claro, digo, obviamente puedes también tener esta cuestión de irse construyendo constantemente y ser una depuración final, ¿no? Que haya, no sé, haya causado ese efecto en ti de no va a volver a suceder. Creo. Bueno, yo los invito a que... A que nos digan. Si ustedes creen que una de sus obras los ha rebasado, se recuerden que no son Rilke. No. Difícilmente no. Han escrito las elegías. Creo que nadie puede decir tenemos que Rilke. Creo que es importante... Es que, no sé, de repente siento que hay un rollo que no se ha terminado de entender con respecto a la literatura y a los tiempos que corren actualmente. Por ejemplo, que de ninguna manera le siguen llamando posmodernidad, ¿eh? Sí, porque no. La posmodernidad fue de algo de los 40, 50, ¿sí? Exactamente. Para que ya, o sea, de verdad. Tendríamos que vernos está que demasiado tendríamos que obsoleto vernos, el término de posmodernidad. Tendríamos que habernos quedado así, pequeños para mira, seguir hablando de posmodernidad. Ahorita que nos estás escuchando, ¿tienes algo de posmodernidad en las manos? Así, suéltalo. Déjalo ir. Jala la cadena. Nada, o sea, es normal que se vaya, porque ya no existe. Ya. Desuso. Bye, posmodernidad. Suéltala. Ah, pero decías. Uy, es que está haciendo una despedida dura, ¿eh? Sí, ¿no? No, claro, es que... No, a ver, espera. Déjame terminar la idea porque nos queda poco tiempo. Pues muy bien. A ver, déjame recordar cuál... Sí, es que... Es que todo es así aquí. ¿Puedo seguir aventando de sí, que... Sí, sí. De que no, es que le van a ir a rogar las patas de la posmodernidad, de, oh, ese mía, por favor, hoy en día es como, no, ya. Lo que les quería decir es, la literatura ha pasado por muchos parámetros, por muchas limitaciones de carácter histórico que actualmente ya no tenemos. Si a usted, por ejemplo, le gusta la literatura clásica, no significa que pues se encuentre todavía atascado en la perspectiva romántica del mundo, pues. Si usted está leyendo Hay que ser absolutamente moderno, no significa que usted sea un moderno. Ajá, o sea, las personas que estamos aquí en estos tiempos somos todas las personas de la historia. Quiero decir, en nosotros convive la potencialidad artística de todas las dimensiones contextuales en las cuales se ha escrito. ¿Qué significa eso? Significa que las obras que nosotros tenemos que hacer ya no tienen la excusa de no poder ser universales. Si nosotros no estamos tocando el centro de la vida, entonces no estamos tocando nada con nuestra literatura. ¿Por qué es importante que tomemos en cuenta esto? Porque finalmente, si usted tiene en usted todas las potencialidades de la literatura, permítase escribir como los clásicos y permítase también escribir como los posmodernos. Pues. De los 50. De los 50. Claro. En general, lo que era importante decir era lo siguiente. Por más grande que pueda ser la obra, por más que el autor, una vez que se ve reducido, no pueda superar de vuelta su obra, no significa de ninguna manera que los tiempos sean más grandes, digo, más pequeños que la obra. No, claro. Y si bien la obra puede rebasar al autor, muy difícilmente hay obras que rebasen a los lectores. Generalmente cuando una obra rebasa al lector, y cuando digo rebasa quiero decirlo quizás en este sentido de que lo vence, es cuando la obra es una obra compleja o que ha sido escrita de forma difícil de leer, pero muy difícilmente va a tratarse de una obra que no esté o que esté hablando de límites más allá de la vida de un lector. Sí, de hecho por... Quiero decir, el infinito, absoluto. Exacto. Y maravilloso de las obras literarias tiene un punto final, ¿vale? Sí. No hay nada eterno en las obras literarias, hay que tomarlas como lo que son, que es producto humano. Sí, hace poco sacaron como esta noticia de que había un tipo que cortó todos los versos de un libro, o sea que es un poemario así grande, y cortó todos los versos, entonces cuando lo abres se ven como tiras de papel, que según esto puedes estar creando cualquier poema. Entonces que hay una combinación que supera sabe qué cantidad de número que no tendrías como para, más bien que tendrías como para leer un poema diferente todos los días de tu vida, y aún así generaciones seguirían haciéndolo y no terminarían de leer hasta el último poema, ¿no? Que por ahí, la cantidad de posibilidades de combinación. Exactamente, que ahí sí, está bien, pero al menos en ese ejemplo en específico yo me pregunto, entonces, ¿qué me estás entregando? ¿Me estás entregando un poemario? ¿Me estás entregando un poema? Un juguete, ¿no? ¿Me estás entregando un juguete? Exactamente, ¿no? O sea, un juguete, y está muy bien. O sea, quiero decir, si la literatura sí logra dar el salto a generar ese tipo de obras que son universales porque son infinitas o porque son numéricamente más amplias de lo que nos permite el lenguaje, pues estaríamos dando un salto interesante. Aunque también hay que decirlo, obras de estas características suelen carecer de personalidad. Y que los números tampoco son reales. Exactamente. Digo, por ahí las cantidades. Se nos vino el tiempo encima. Generalmente, ahorita estaríamos aquí con el Poncho haciéndonos güeyes. Generalmente, ahorita estaríamos aquí todavía con el Poncho haciéndonos güeyes y tirando rollo un rato más. Solo ¿sí? que en esta ocasión está Elis Balanqué, que lo queremos mucho, lo queremos cuidar y por eso vamos a permitir que se vaya temprano a su casa. Sí, se le remoja el cereal. No queremos que se le aguade, que permanezca crujiente. Exacto. Nos vemos la próxima semana. Quiéranse mucho. Cuando lean obras que les parecen universales, recuerden que son simples en realidad. Y pues escúchenos como cada miércoles por radiocartón.com desde las 8. Sí. Sí, esto se llama Tenemos los Libros. Sí, tenemos los libros. Y recuérdenlo, desde Tenemos los Libros, a favor de la tropicalización de los textos. Sí, estamos en Facebook, con la página, ponen en el buscador @ Tenemos los Libros y aparece el logotipo de aquí del programa. Y pues, muchas gracias, Pavel, Ixbal. DLL. DL. Y es que... metareferencias del metaprograma. El metaprograma. Que es, tenemos los libros. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Escuchas Tenemos los Libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irad González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche.